Hablábamos justamente de que la cero hora de hoy arrancó el paro de comercialización del sector agropecuario. Tenemos en línea al presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Estamos hablando del señor Matías Meli. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, y felicitaciones por el nuevo comienzo de la programación. Bueno, muchas gracias. Nos tomamos unas vacaciones largas. Es que teníamos, viste, que los que nos levantamos temprano tenemos que descansar mucho. Ya veo, sí, la verdad que lindas vacaciones. Nos tomamos lindas vacaciones. Todos tenemos otros trabajos, así que continuamos con el resto de los trabajos, pero por lo menos no te suena el despertador 5:30, 5:20. Viste que es diferente. Así que hoy arrancando. Bueno, Matías, arrancó el paro de comercialización del sector agropecuario. Esto, contanos cómo va a ser esta medida de fuerza. Bueno, sí, a partir de las 0 horas de hoy hasta el jueves va a haber un cese de comercialización de granos y, bueno, de animales para faena, ya sea en el mercado de linero o frigorífico. Se van a efectuar todo lo que son animales, como es, alimentos perecederos, y algunos remates de invernada que están justo hoy en la máxima producción, en la salida del destete, y bueno, hay muchas zonas complicadas con sequías, así que eso se le dio una excepción para que lo puedan hacer. Claro. Así que básicamente va a ser animales gordos, animales para faena y de cereales solamente. ¿Ustedes han tenido aquí en Tandil algún tipo de asamblea en Sociedad Rural, Matías? Nosotros personalmente con los afiliados no, estamos en contacto permanente con los socios y, bueno, y en reuniones de mesa directiva todos los lunes, pero bueno, esto ya se venía hablando, ya hacía un mes más o menos que las bases o las sociedades rurales de Carvap ya le habían solicitado a Carvap un cese de comercialización. Recordemos que en el mes de enero una reunión muy grande que hubo en Mar del Plata, ahí ya se le había pedido a Carvap que le pida a CRA un cese de comercialización en el caso de que siguieran aumentando las retenciones y siguieran aumentando la carga impositiva. Recordemos que no es solamente un paro porque aumentó un 3% las retenciones. Las retenciones aumentaron del 25% al 30% primero y del 30% al 33%. Hay una carga muy fuerte impositiva. El inmobiliario aumentó prácticamente en promedio un 75% en la provincia de Buenos Aires, aumentaron las tasas municipales un 60%, la tasa vial, aumentó ingresos brutos, han aumentado un montón de impuestos que van directamente vinculados a la producción. ¿Cómo les cae, digamos, las declaraciones del presidente de la Nación, ¿no? Esto de, primero, de que los chacareros quieren ganar siempre, y después de que no ellos lo ven ya como un tema cerrado, digamos, ¿no? Que no va a haber negociación. Es preocupante que un presidente salga diciendo, haga esas declaraciones. Me parece que siempre hay que priorizar el diálogo, y que el productor quiere ganar. La verdad que todos los que tienen una empresa o todos los que hacen un trabajo quieren ganar. La verdad que trabajar a pérdida me parece que a nadie le gusta o nadie quisiera. Si todo el mundo que tiene un trabajo, por supuesto que quiere ganar, y me parece que el campo no está exento de eso. ¿Ven, digamos, ustedes algún paralelismo, alguna similitud con lo que ocurrió en el 2008? No, creo que son tiempos distintos, y esperemos que no lleguemos a eso. La verdad que el productor lo que quiere es trabajar, lo que quiere producir, y lo que el productor quiere son reglas claras. Esperemos no llegar al 2008, porque la verdad que fue un paro bastante trágico, un paro que duró casi 3 meses y pico, 4 meses, gente en la ruta, la verdad que no para nada queremos llegar a eso. Uh-huh. El hecho de tener gente en la ruta, como fue en el año 2008, es un desgaste importante. Quizás ahora se ha pensado en que si la medida de la no comercialización es efectiva, es mucho menos desgastante el paro. Y además, en realidad, no sé, es lo que pienso, acá la cuestión es una cuestión de plata. Es decir, que el paro de comercialización es lo más efectivo. Sí, yo hoy me parece que sí, que es lo más efectivo. Y como decías vos, la verdad que estar en la ruta es desgastante, no es la intención del productor. Como te decía, el productor lo que quiere estar es en el campo y trabajando, no quiere estar en la ruta. Por eso te decía, es una diferencia muy grande al 2008. El 2008, bueno, fue un... recordemos que el 2008 también empezó con un paro así, con un paro de comercialización, y lamentablemente se fue agravando por distintas circunstancias, ¿no? Por eso te decía que creo que hay que ser muy medido en las declaraciones, tanto del gobierno como de los dirigentes, hay que ser muy medido, porque eso es lo que va crispando el ambiente, y bueno, lamentablemente no sería bueno llegar a una circunstancia de esa. Cuando te referís que hay que ser medidos con las declaraciones, también te referís a Luis García, el titular local de Federación Agraria, que dijo que era puro humo este paro. No, a ver, yo no voy a hablar de Luis García ni de Federación Agraria. Los problemas de ellos, que los solucionen ellos. Yo lo único que digo es que hay que ser prudente con las declaraciones, nada más. Bueno, hubo declaraciones muy destempladas la semana pasada, por ejemplo, estamos hablando de Parrilli, Grabois, es decir, hubo mucha gente de los kirchneristas más puros, podemos decir, que tuvieron realmente algunas declaraciones que fueron así como muy punzantes. Bueno, pero esa es la interna que tiene el gobierno. A ver, si vemos de quiénes son las declaraciones, como decía vos, es de la parte dura del kirchnerismo. Entonces me parece que es una interna que tiene el gobierno, que le están haciendo la contra al presidente. Pero bueno, también la verdad que es lamentable todas esas declaraciones que están haciendo, y no sé, hoy en día no sé qué fin tiene. Uh-huh. Si es perjudicar al gobierno o es perjudicar al sector agropecuario. ¿Tienen previsto algún tipo de acto de aquí el jueves? Está programada una concentración de productores en San Nicolás para el día miércoles, y después creo que hay algún par de asambleas más al norte, creo que es en Córdoba, pero básicamente acá en la zona va a ser en San Nicolás el día miércoles, creo que al mediodía, en inmediaciones de la exposición de la Escuadra. Sí. Bueno, yo creo que la Expo Agro va a ser también una caja de resonancia muy importante, ¿no? Porque veremos a ver quiénes, siempre miramos a ver quiénes son las autoridades que se acercan a la Expo Agro y la recorren. Eso es un poco la visión que nos da el gobierno, si apoya o no apoya demasiado al sector agropecuario. Así que me parece, justamente en medio de un paro de comercialización, ver un poco quiénes se acercan allí a la Expo Agro. Y bueno, veremos. Sí, la verdad que es cierto, es una buena oportunidad para que algún dirigente se acerque y pueda estar dialogando con los integrantes de la mesa de enlace, que van a estar ahí en ese momento. Así que creo que si el gobierno tiene intenciones de dialogar, puede ser una buena oportunidad esa. Uh-huh. Matías, la entrada de hoy en Liniers, 2.516 vacunos en 58 camiones. Sí, yo esperaba que, la verdad esperaba que entrara menos Hacienda, pero sí. Bueno, hay que analizar un poquito de dónde son los animales. Uh-huh. de qué zona vienen. Ahí, por lo que estuve viendo, habían entrado varios animales de la zona de Dorrego, que son zonas que están muy castigadas por la sequía. Sí. Pero bueno, yo creo que hay que esperar a mañana. A ver qué. Son los días claves, me parece, martes y miércoles. Uh-huh. Son los días que siempre mayor ingreso tienen de animales. Uh-huh. Matías, muchísimas gracias por el contacto y seguramente vamos a seguir en comunicación para ver cómo va avanzando justamente este paro de comercialización aquí en el partido de Tandil. Te agradecemos mucho el contacto. No, por favor, Isabel, gracias. Muchas gracias por llamar. Que tengas una buena mañana. Bueno, lo escuchábamos, a las 7:28 lo despedíamos al presidente de la Sociedad Rural de Tandil, Matías Meli.